lograr que mis canciones calmen tu corazón. ¿Cómo colmar tus ilusiones de amor? ¿Cómo lograr que seas amado sin tener que perder tu personal forma de vida, tu ser? Y si algo ocurre que nos cambia, lograr quedarse igual. ¿Cómo lograr que año tras año corazones no se olvidan? Siempre recordarán. Yo sé lo que siento por ti, es ahora o nunca. Más que te amo, más miedo me da. Pero en tus ojos veo, no será para siempre. Si conseguimos ser amantes, guardemos la amistad. Podemos mejorar el día a día en el amor. ¿Cómo lograr hacer sonar la música otra vez? Yo sé lo que siento por ti, es ahora o nunca. Más que te amo, más miedo me da. Pero en tus ojos veo, no será para siempre. Si conseguimos ser amantes, guardemos la amistad. Y si podemos mejorar el día a día en el amor, ¿cómo lograr hacer sonar la música?